aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Ya estamos al aire, temprano para Imposibles, de este viernes 26 de abril de 2019, en el estudio de La Mosquitera, Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, Celina Peñalosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el Chacho Peñalosa? Bien, ahí anda. Bueno, dele saludos. Cuidando a sus nietos. Y hoy con nosotros, cha-cha-cha-chan, Ignacio Cebrián. ¡Bravo! No, Ignacio, espero no decepcionar tantos aplausos. Hacía tiempo no venías, las expectativas están muy altas. Juan Marcelo Rojas, Juan Marcelo, grande con Mordaza, Marce. Me parece, con Mordaza hoy de nuevo. Gracias, Marce. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos temprano para Imposibles. Va todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por La Mosquitera. Y solemos arrancar con la temperatura. La temperatura 15,6 grados. La sorprendí. Me sorprendió, pero lo tenía ahí en la gatera. Porque yo no la consigo. No consigo la temperatura. Vio que ahora dice que los antitérmicos generan contraindicaciones y problemas, así que no consigo el tema de la temperatura, no la puedo manejar. Pero no, solemos arrancar también con un editorial. Uh-huh. Y que esperamos ansiosos y ansiosas. Como nuestros oyentes. Nos damos chapa y decimos así como nuestros oyentes. Por supuesto. Le decimos de paso a nuestros oyentes, 261-306-8060. ¿Es posible que nuestros oyentes nos manden un WhatsApp a ese teléfono, a ese número? 261-306-8060. Entonces ahí nos mandan un mensaje de WhatsApp. 451-1808 es el teléfono de la radio, nos llaman. O facebook.com/tempranoparaimposibles es la página del programa donde también pueden mandar mensajes. O por la app de La Mosquitera. Ah, claro. Ahí también pueden mandar mensajes a por través la app de La Mosquitera, pueden mandar un mensaje de WhatsApp que está ahí al toque. ¿No es cierto? Sí. Si estás con el teléfono y escuchando la radio, ahí te pinta algo que hemos conversado en el programa, nos manda mensaje. Bueno, el editorial de hoy va a arrancar con un audio. ¿Les parece? ¿Podemos escucharlo? Ustedes creo que ya lo escucharon. ¿Lo escuchamos, Marce? Y que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios, murió de la soledad. Porque ahí sí sabría lo que es una denunciadora. Eso. Me dice Selina, Selina comenta. Vos escuchaste, seguramente ya habías escuchado ese audio. Es Elisa Carrió hablando en un acto de campaña de Mario Negri en la provincia de Córdoba, que festeja la muerte de la Sota. Dice, gracias a Dios murió de la Sota, porque si no sabrían todo lo que lo iría a denunciar. Muy impresionante, ¿no? Porque es una grosería, un acto violento, brutalmente violento, una burla a la familia, a los compañeros de políticos de la Sota, a los deudos, a todo el mundo que lo conoció, que es bastante reciente la muerte, además. Ahora, decía Celina, esa misma jornada hay un video que muestra a Carrió tomando 7 pastillas, una tras de otra, así, un blister. Sí. Empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastillas. Es muy delicado el asunto. Ahora, yo no puedo hacer un análisis ni médico ni psiquiátrico. No, claro. Porque no soy ni médico ni psiquiatra, pero además, aunque lo fuera, tampoco soy ni su médico ni su psiquiatra, cosa que me inhabilita para hacer un análisis sanitario de Carrió. Pero sí puedo hacer un análisis político de Carrió. Y en términos de análisis político quiero dar una definición contundente. De ninguna manera Carrió está chiflada. De ninguna manera Carrió está chiflada. Cada una de las cosas que hace tiene una absoluta racionalidad. ¿Qué quiere decir racionalidad? Por supuesto, es un tema denso, digamos, pero podríamos apelar a una rápida referencia beberiana de la racionalidad. ¿Qué quiere decir racional? Y lo racional es una adecuación de medios a fines. Es decir, las cosas que un actor social realiza son coherentes con la consecución de los fines que enarbola o persigue. Esos fines, dirá Weber, pueden ser racionales, pueden ser basados en intereses, basados en cuestiones de valores, pero esa es una discusión que nos excede, o no tanto, pero claramente cada una de las cosas que hace Carrió sí es efectivamente un medio idóneo para la consecución de su fin. No es una cosa aleatoria, no es una cosa imprevisible. Y ahora, ¿a qué fin dice Carrió groserías como estas? ¿A qué fin? Siempre lo usa para distraer, para generar polémica. Claramente Carrió es una cultora del odio. Sí. Además, hablaba también el programa pasado el tema del odio y tiene que ver con nuestra columna. Es una constructora de odio. ¿Qué modelo podríamos encontrar similar a Carrió en el contexto internacional? Digo yo, que me estaba quejando porque no me pasaba en el mate, pero lo tenía yo. La tiene de micrófono. Digo yo que el modelo Carrió es un modelo análogo al de Corina Machado en Venezuela, uh-huh. ¿No es cierto? Son estos personajes que construyen los yanquis para hacer revoluciones de colores en distintos países a los que quieren someter. Sí. Es el modelo prototípico. Carrió, Laura Alonso, Patricia Bullrich, son todas agentes de los yanquis y de Israel también, en algunos casos, como el de Bullrich, uh-huh, que vienen a implementar un modelo político de sumisión en la Argentina. Eso vienen haciendo hace tiempo. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acordaba hoy, Laura Alonso es financiada por Paul Singer, Fondo Buitre. Claro. ¿Y se acuerdan que Macri le pagó 15 mil millones de dólares, sí, más de 15 mil millones de dólares a los buitres? O sea, flor de negocio que se mandaron. Y esa es una tranza fraudulenta que algún día habrá que revisar, ¿no es cierto? Y los buitres le pagaron la campaña y le financian la organización a Laura Alonso. El modelo de políticos que estos tipos construyen en los países a los que quieren someter son estos modelos. Entonces, es un modelo de construcción de odio. Ahora, ¿qué quiere decir que Carrió haga eso? Quiere decir que está trabajando en esa línea, pero quiere decir también que da por terminada la experiencia Macri. O sea, le tiró una tonelada de plomo a Mario Negri en la campaña de Córdoba. Sí, más o menos. O sea, lo mandó al fondo del océano. ¿Por qué hace eso? No, dijimos, no está chiflada Carrió. Lo hace porque se proyecta en un horizonte de un proyecto neoliberal finiquitado, donde ella vuelve a ser la heroína levantada por la embajada yanqui y por Mañeto, básicamente, como lo es sistemáticamente cada vez que Mañeto la necesita. Ahora, si eso es así, ¿qué nos está diciendo este planteo? Lo que nos está diciendo es que están preparando, están velando las armas ante una vuelta de Cristina. Ese es el mensaje, me parece, de Carrió cuando festeja la muerte de la azotada en Córdoba. La vuelta de Cristina puede ser la vuelta de Cristina o puede ser alguna variante de la finalización de esta experiencia neoliberal. Entonces, nada será fácil. Que Macri esté erosionado por los desastres que ha hecho, por esta situación ignominiosa en la que ha sometido al país, en la que está dejando al país, No quiere decir que los factores de poder que son el soporte de este proyecto político vayan a renunciar así nomás a su incidencia sobre el país. No. Eso es lo que muestra también la experiencia o los dichos de Carrió. Y hace falta una tarea de docencia, de concientización muy grande para entender que estas son cuestiones estructurales que están afectando al conjunto del continente y que tiene que ver con una avanzada estadounidense muy impresionante y que valga la reflexión o el paréntesis. Venezuela está sabiendo contener, a pesar de todo, a pesar de todo el ataque bochornoso que está sufriendo por parte de Estados Unidos y de los gobiernos de Sudamérica, que también, cuando las cosas vuelvan a ser como deben ser, deberán explicar por qué son aliados de ataques militares de guerras de nueva generación contra un país hermano latinoamericano. Porque está claro, ha quedado claramente manifiesto que los últimos apagones en Venezuela corresponden a ataques bélicos estadounidenses, a la ciberguerra estadounidense. Y estos señores que reconocen a Guaidó, es un nuevo golpe de Estado. Reconocen a un presidente falso, reconocen, entre comillas, Macri, Bolsonaro. O sea, es un nuevo golpismo en América Latina. Eso es lo que estamos sufriendo. Una nueva etapa de lo que fueron los golpes militares en este nuevo contexto geopolítico. Una novedad no menor es una participación que yo todavía no termino de desentrañar, pero que es muy, muy decisiva de Israel en todo este contexto. Uh-huh. ¿Por qué Israel y cómo Israel está jugando a esto? Puedo tener algunas hipótesis, pero no la termino de desentrañar. Pero claramente la cabeza es el imperio, es Estados Unidos, es una avanzada grande, y cómo actúa con los jueces que actúa, con la impunidad que actúa, con los medios que actúan a su servicio, y en algún momento tendremos que hacer el balance de todos los delitos que están cometiendo, porque no es que actúan respetando las constituciones, no. Acá hay un plan sistemático de violación de la Constitución. Y vuelvo a insistir en algo que mencionamos siempre en el programa, el caso de D'Alessio, la banda de D'Alessio, expone brutalmente sobre la mesa cómo es este plan, este nuevo terrorismo de Estado. Ahora se ha conocido que la banda de D'Alessio participaba del lavado de la plata del narcotráfico. Es imposible, más de 100 millones de dólares, no estamos hablando de 2 pesos. Es imposible que eso lo haya hecho D'Alessio sin la complicidad de Patricia Bullrich. D'Alessio es, efectivamente es, porque hay indicios clarísimos, un agente yanqui. Bueno, así juegan. Así juegan. Contra eso estamos jugando. Y si la democracia no se pone los pantalones largos y construimos un poder cívico en la Argentina que dé cuenta de esa situación para ponerlas en caja, si no controlamos a estas mafias, el destino que nos espera es sumamente preocupante. En ese contexto es necesario aclarar que Carrió no está chiflada y que es terrible las cosas que dice. Son terribles las cosas que dice, pero es peor aún lo que manifiestan en términos de cuál es el proyecto político que abona. Así que bueno, atentos y a trabajar, a construir mucha conciencia, a construir mucha comunicación para desengañarnos de ese gran mal argentino que es el grupo Clarín, la comunicación concentrada, que no hay que olvidarse que son los que, en materia concreta, han hecho posible a Macri. Hay un gran enojo con Macri, Pero ese enojo tiene que trasladarse a Canal 9, porque Canal 9 Mendoza es el que nos vendió a Macri. Ese enojo tiene que trasladarse a Cornejo, porque Cornejo es el que nos vendió a Macri. Entonces, Macri no es Macri. Macri es fruto de la construcción de todo ese poder. Es ese modelo el que nos llevó a este desastre que estamos viviendo. Entonces, Canal 9 es el problema. Si no identificamos que el problema Macri es Canal 9 Mendoza, es el Grupo Clarín, nos van a meter otro Macri por la ventana. Estemos atentos frente a eso, porque siempre me suele ocurrir que en los editoriales me olvido de lo central que quería decir. Y lo central que quería decir es esto. El planteo imperial, hay dos planteos imperiales, según uno es el Plan Atlanta, que lo develaron legisladores uruguayos, que es lo que se conoce como lawfare. En 2012, dicen el hijo de Raúl Sendic, que fue legislador de diputado, fue vicepresidente y diputado del Frente Amplio Uruguayo. En 2012 se reunieron muchos políticos de derecha en Atlanta, Estados Unidos, y dijeron, bueno, nuestro plan es este, vamos a usar jueces, vamos a instalar causas de corrupción para perseguir a los movimientos populares y vamos a ir por una reimplantación de gobiernos de derecha en el continente. El otro plan, que es el Plan Atlanta, lo llaman los legisladores del Frente Amplio Uruguayo, también se le ha llamado Plan Cóndor II, ¿verdad? Que es un restablecimiento del poder imperial norteamericano. Pero a lo otro que hay que estar atento es a lo que advierte, por ejemplo, Thierry Messant, desde Voltaire, desde Red Voltaire, que es el nuevo tipo de geopolítica que está implementando Estados Unidos. Y que es lo que se ve en Siria, es lo que se ve en Libia, es lo que se ve en Afganistán, parcialmente en Irak. Hay algunos casos de Egipto, en Egipto parece que eso se ha modificado. ¿Y en qué consiste? El poder imperial de los Estados Unidos ya no se manifiesta en la colonización de los territorios. No es que quieren someter a un Estado. No es que el proyecto estadounidense es avanzar sobre Venezuela y mandar en Venezuela, no. El nuevo proyecto es el modelo Libia. ¿Y qué pasa en Libia? Destruyen un Estado-nación que funciona y no hay más Estado-nación. ¿Y qué quedan? Tribus, feudos, facciones, clanes que pelean entre sí. No hay más Estado. Es brutal, pero es lo que pasa en Libia. Y es lo que algunos papers que circulan por el Departamento de Defensa estadounidense es lo que postulan como el nuevo esquema de intervención imperial. Es decir, no vienen a ocupar el territorio, sino que vienen a destruir todo lo que hay. Y si todo está destruido, después es fácil quedarse con lo que quieren. Meten sus empresas las meten con ejércitos privados, con mercenarios rentados. Bueno, en fin, ellos saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el modelo político que les viene como anillo al dedo a eso? Gente como Carrió. Que impulsen a la guerra civil de los países. Que construyan el odio e impulsen a las guerras civiles, a la confrontación interna desmadrada de cualquier marco constitucional legal y de Estado-Nación. Entonces, quizá una de las grandes tareas nuestras no es solamente esto que dijimos, predicar, convencer, desengañar, sino también una fuerte apuesta a no dejarnos entrampar, y me lo digo a mí mismo también, en el afán belicista. Es decir, de alguna manera encontrar mecanismos para desarmar un esquema de confrontación y de odio, porque es lo que ellos quieren. Una conflagración, una confrontación, una guerra civil que destruya todo. Hay que estar muy atentos y me parece que un buen ejemplo a seguir es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela se lo hacen mucho más que lo que lo hace Carrió, todo el tiempo. Y sin embargo, ellos, mirá que tienen paramilitares, tienen mercenarios metidos en Venezuela, y sin embargo abrazan, apuestan a la paz y les han impedido hasta el día de hoy embarcarlos en una guerra civil. Tenemos que ver eso y tenemos que saber que juegan a eso. La paz, entonces, también tiene que ser nuestra divisa. ¿Separamos, Marce? Con metal, metal tenemos, era metal eso. Molotov. No, no era metal. No, no, yo no sé nada de música. No, no, no es metal. Mostrando la hilacha, por favor, perdón, mis disculpas. Virtudes de la Santa. Bueno, estábamos hablando recién del tema de los medios y que eran responsables de sembrar este clima de odio. Bueno, el 7 de abril se presentó en el Congreso de la Nación un informe sobre la concentración mediática en la Argentina, que la verdad arroja resultados sorprendentes de esta investigación. Es una investigación que realizó Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras. Dice el artículo, ¿quiénes son los dueños y magnates de los principales conglomerados mediáticos en la Argentina? La secuencia que convirtió al grupo Clarín en el mayor gigante, la política reparatoria de Macri y la crisis de los trabajadores de prensa. Una investigación de Tiempo y Reporteros Sin Fronteras sobre la concentración. El artículo sigue desarrollando, dice, los dueños de los medios de comunicación en la Argentina son apenas un puñado de hombres, el vértice de una pirámide de 8 conglomerados que concentran el 60% de la audiencia nacional y que, favorecidos por las políticas desregulatorias del gobierno de Cambiemos, en los últimos años lograron profundizar sus niveles de concentración. El grupo Clarín es un caso paradigmático de este proceso. La fusión, autorizada en 2018 de Cablevisión, el mayor operador de televisión paga, y Telecom, una de las dos principales empresas de telecomunicaciones fijas y móviles, consolidó al multimedio como el gigante del mercado. El mapa mediático argentino ubica al grupo Clarín a la cabeza con la captura del 25,28% de las audiencias. 6,84 en radio, 10,62 en televisión, 7,82 por diarios. Seguido muy lejos por el grupo América con un 7,25% y la estadounidense Viacom Telefe Argentina con un 7,10%. El cuarto lugar para el grupo Indalo con el 6,62, secundado por la fusión entre la española Prisa y la mexicana Albavisión con el 6,21 y el grupo La Nación con el 2,97, la cordobesa Cadena 3 con el 2,16 y el estatal Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos con el 1,65%. No. Completan el cuadro. ¿Lo podemos subir ese informe a la página de Facebook? Lo vamos a subir. Esto forma parte de un proyecto que se llama Media Ownership Monitor. MOM es el programa que trabaja sobre esto. Y había otro tema que era importante de este informe. El trabajo realiza una minuciosa actualización de la crisis, multiplicó cierres y despidos. Desde 2016, más de 20 medios cerraron en todo el país y al menos 2.700 trabajadores de prensa perdieron su empleo. 8 de esos medios lograron ser recuperados y continuaron funcionando como cooperativas. Junto con la política de hostigamiento a los medios públicos a través de despidos masivos, planes de retiro voluntario y recortes presupuestarios, el gobierno de Cambiemos optó por la política de no intervención en los conflictos entre las patronales y sus trabajadores, especialmente con la licuación del poder de control del ex Ministerio de Trabajo, hoy degradado a Secretaría. Fundamental rastrear la propiedad de los medios de comunicación, fundamental. Pero además de eso, a mí me parece que hay que dar una discusión amplia, volver a la gran discusión que se dio en 2009 cuando se sancionó la ley de medios, que era una discusión en torno a la propiedad de la ley a la propiedad de los medios de comunicación, de que a evitar la concentración, a promover la pluralidad, pero que también tenía algo central que suele olvidarse, que a mí me parece que está en el corazón del problema, y que es lo siguiente: la comunicación social es un problema de los medios, es un problema de los periodistas, pero es un problema de los trabajadores de los medios, pero más que eso, es un problema de toda la sociedad. Exactamente. Es un problema de las fuerzas políticas, es un problema de los sindicatos, es un problema de las escuelas. Porque por otro lado, no, hay veces que se piensa, bueno, por un lado hacemos política, por otro lado comunicamos. No, es falso eso. ¿Cómo se hace política? Comunicando. Entonces, si vos tenés cerrada la puerta de los medios de comunicación, estás jugando en una cancha inclinada en contra. Te están haciendo trampa. Entonces, se hace política comunicando. Se hace gremialismo comunicando. Es inescindible de la práctica específica y propia de lo social la comunicación. No es que la comunicación va por un lado y la práctica social y política por otro. Van juntas, es constitutiva de la práctica. Entonces, no es posible ninguna fuerza política democrática debería aceptar este divorcio. Debería ser un problema de cualquier fuerza política democrática, aún de las conservadoras, discutir esta cuestión. Además, porque los medios hacen negocios con política. Por supuesto. O sea, no, ellos no quedan, ellos acusan a todas estas instituciones estatales que deberían estar de alguna forma alejadas, excluidas de la política, o que no se mezcle la política con la comunicación. Sin embargo, ellos usan constantemente la política como herramienta para favorecer sus negociados. Si vos analizás la economía real de la Argentina o de Mendoza, es muy impresionante. Porque la verdad que son arietes de extorsión legitimados los medios de comunicación. ¿Querés que repasemos? Porque a nosotros no nos tiembla la lengua. El grupo Vila se quedó con todo el pedemonte teniendo Radio Newell, el diario 1. Entonces, ¿qué? Lo usaban para extorsionar y con los pozos de petróleo. Lo usan para extorsionar. Ahora el fracking. Le dice, señor político, o me da esto o lo mato con mi diario. Es una bruta. Uno, la verdad que pusieron al director de escuela. Claro. Sí, sí. Jaime Correa, que no pisó una escuela en su vida, es una grosería, es una burla a la gente. Y lo hicieron que extorsionando a la política. Entonces, claro, debería ser una preocupación de toda fuerza democrática, aún de las conservadoras. Democratizar la palabra. O por lo menos prestarle atención a esto. Ni hablar del grupo Alonso, que yo creo que es lo peor de la provincia, que es socio de Clarín. Son lo peor, los más extorsionadores, los más censuradores, los más calumniadores, sí, los sí. que nos vendieron a Cornejo. Son lo peor de la provincia. Los que le tapan todas las matufias. Y vos tenés sistemáticamente, no puede ser entonces que los medios de comunicación sean una herramienta de extorsión. No puede ser. Y entonces, ¿cómo viene la discusión global del asunto? El gran problema de hoy es que tenemos tuiteros que publican fake news en Twitter o en Facebook. Claro. Y ese es el problema. No, nos están metiendo el dedo en la boca de nuevo. Claro. No, el problema no son las fake news de Facebook. Aunque, ciertamente, hay todo un asunto con Facebook. Pero no. No es ese el problema. No es ese problema. Es el problema. Además, ellos son los principales promotores de la fake news. Pero son si los principales. En el diario. Claro. La fake news, primero, la madre y el padre de la fake news, una tapa de Clarín, digamos. Claro, más vale. Pero, el noticiero del 9, cuando te dicen que Maldonado está en Chile. Claro. Pero además de eso, tenés que los principales jugadores de las redes sociales también son esos medios de comunicación. ¿Sí? Entonces vos lo que tenemos es una avanzada de censura sobre la que también tenemos que estar muy atentos y impedirla. ¿Sí? ¿Regularemos la fake news? No. Ya lo están le están haciendo a Mark Zuckerberg establecer métodos indirectos de censura. Hay que impedir eso. Hay que impedirlo al menos con regulación local. Porque eso lo hacen con los mismos algoritmos, ¿viste? Sí, entonces sí. Te dicen, bueno, este posteo, postea a alguien una cosa, este posteo, o un medio chico, digamos, este posteo tiene una información que no está verificada por nuestras fuentes. ¿Cuáles son sus fuentes? Clarín, La Nación. Claro. Entonces no te ponen el asterisco verde, cuesta un huevo entrar. Entonces el tipo que quiere entrar ahí no la va a ver nunca. Los algoritmos no se la van a poner. ¿Y qué le van a poner? La mentira de Clarín y La Nación. Entonces, ese camino, ojo, porque ese es el camino que están postulando. Ya lo están aplicando. La evidencia más clara es lo de Assange. Oh, porque por de fake news no tenía nada. Sin embargo, al tipo lo esperaron, lo acorralaron y hoy está preso. Sí, sí. Nadie sabe dónde está. Por la traición de Lenín Moreno. Y nadie sabe dónde está. Mirá qué buen comentario, claro. Y no, nada de lo que dijo era mentira. Claro. Bueno. El problema no son las fake news. Déjeme agregarle una cosita más que era lo que no encontraba recién. Desde hace 2 años Clarín es uno de los principales conglomerados económicos de la Argentina. Además de ostentar posición dominante en todos los segmentos de medios de comunicación y actividades auxiliares y complementarias, como papel prensa, que comparte con La Nación y el Estado Nacional, también posee intereses en ferias y exposiciones y organiza la principal muestra agropecuaria del país en conectividad a Internet fija y móvil. Además, es el principal operador de telefonía fija y móvil en derechos de exhibición de contenidos, producción cinematográfica, imprenta, editorial de libros, cadenas de librerías, logística y transporte, turismo y videojuegos. Claro, no le falta aún. Marce, hacemos un separador pequeño y todavía nos queda algo más de la primera hora de Temprano para Imposibles. Y con esta me despido, pero escuchen. Ernestina es más engañosa que la cocaína. Alucina que es cierto lo que inventa, se rajó la vieja y lo que imagina. Al comienzo da mucha energía, te da placer y te invade la euforia. Por eso jura la turra que puede cambiar esta historia. Pero cuando la merca se agota y se desinfla la cruel caravana, sabe Ernestina que ya no nos puede volver a engañar. Ernestina es más refalosa que la parafina. El Marce, ese tema... El Marce nos alarga los separadores poniéndonos buena música y cosas muy, muy alusivas. Ese tema dedicado a Ernestina Herrera de Noble. Vamos a volver, lo hemos hecho en algunas ocasiones en el programa, vamos a volver a hablar sobre el grupo Clarín, porque hay que tener muy presente la historia de ese grupo. Que reiteramos, acá es Canal 9 Mendoza, porque viene por ahí la mano. Vio que... En la ciudad de Buenos Aires han puesto contenedores de basura con traba magnética. ¡Qué bárbaro! Los cartoneros no pueden abrir más los contenedores de basura. Impresionante, porque ya no es solo nos hacen sonar de hambre, sino que no nos dejan ni hurgar la basura. Es claro. Brutal. Bueno, pero ¿qué descubrimos? A ver... Descubrimos que en realidad Horacio Rodríguez Larreta le robó esa idea a Mickey Vainilla, el personaje de Capusotto. Escuchen la prueba, ¿cómo no? Al final lo único que haces es discriminar, despreciar, no haces nada por los demás. Realmente, vos sabés, discúlpame, vos sabés que nosotros estamos tratando de que los pobres no revuelvan la basura enfrente de nuestras casas, que estamos levantando la basura más temprano y que la estamos arrojando en los barrios carenciados para que ellos la puedan revolver en el propio territorio donde viven. Yo... Vos sabés que le damos dos bolsas separadas donde dice una bolsa, esto se puede comer, esto no se puede comer, lo pueden vender para que ellos puedan distinguir. ¿Vos sabés que estamos haciendo eso? Bueno, yo... Te pregunto, ¿lo sabés? No. Entonces, si no sabés, no... Bueno, realmente te felicito, te pido disculpas. Abran el corazón, agudicen el oído, regodeen todo su ser. Yo estoy siempre presente para ustedes, haciendo pop. Pop solo para divertirme y solo también para divertirlos a ustedes. Buenas noches. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos... Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Tenés membrillo? Una bolsa, una caja, una camionada. Todo lo que tengas, llévalo a Oeste Cooperativa. Te pagamos el mejor precio o te lo intercambiamos por dulce. Oeste Cooperativa convoca a todos los productores de membrillo. Llevá la fruta y traete el mejor dulce para compartir en familia. Cooperativa Oeste también te ofrece tomate triturado. Metele dulzura a tus días. Calle Concordia 249, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Teléfono 491-4616. Oeste Cooperativa, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Aún

es un tema que no se está tratando mucho a nivel mediático, por eso digo, es bueno también reflexionar en medios como este sobre esta situación. Pero lo que podemos observar es que hay un bono particular de la deuda mendocina, el bono Mendoza 2024, un bono que suscribe el gobernador Cornejo junto con el entonces ministro de Hacienda, Martín Kerner, en Washington, en marzo del 2016. Este bono es por un valor de 500 millones de dólares. En aquel momento el tipo de cambio estaba alrededor de 14, 15 pesos el dólar. Eso hizo que durante un tiempo, si bien había, digamos, un ajuste por el aumento en el tipo de cambio, recordemos que a febrero, marzo de 2018 el tipo de cambio era 18 o 20 pesos. Después, en mayo, da este salto aún más grande y empieza la devaluación, digamos, a un ritmo mayor. Y la recaudación provincial de impuestos, principalmente ingresos brutos, que es el impuesto más importante que tiene Mendoza en términos recaudatorios, no acompañó, digamos, el nivel de la devaluación. Hace unos días estuvo la ministra Paula Lacino diciendo que estaban preocupados porque el incremento en la recaudación no estaba siguiendo el nivel de la inflación y mucho menos el nivel de lo que es la devaluación. ¿Esto qué nos muestra? Digamos, nos muestra dos o tres cosas a las cuales hay que prestarle mucha atención. La primera es que te aumenta la deuda y los recursos no te crecen al mismo ritmo que ese aumento. Eso genera un bache. Hoy, digamos, podemos decir, con estos niveles de deuda que causó ese bono en dólares, que Mendoza está virtualmente en una situación de default en 2021, 2022, 2023 y 2024, que es cuando ocurren los pagos de capital del bono Mendoza 2020. Hasta ahora tenemos un plazo de gracia y se están pagando solamente intereses que obviamente vienen creciendo en su magnitud, y para tener una referencia de qué implica, digamos, esta erogación en intereses, se paga más hoy en intereses de la deuda mendocina que te genera principalmente el bono Mendoza 2024 que lo que te gastás en obra pública, ¿no? Digamos, esta definición, hay aproximadamente, vos hoy estás pagando unos 5.000, 6.000 millones de intereses que te genera este bono, porque también cabe decirlo, la tasa a la que se suscribe el bono es una tasa alta comparada con la tasa que hay a nivel internacional, digamos. Sí, digamos, para ver la referencia, la tasa con la que se suscribe el bono es al 8,46%. La deuda que toma el gobierno nacional con el FMI, digamos, si viene una deuda grande, la toma al 4%, ¿está bien? Pero con un plazo de gracia y un periodo más amplio. El bono Mendoza 2024, como es 2024, vence en 2024, es un bono a 8 años, ¿está bien? Se tomó a 8 años una tasa de casi el 9% en dólares. Una deuda carísima para Mendoza, carísima. Por lo cual, digamos, todo esto, toda esta situación de crisis que se viene dando en las variables macro, a Mendoza le empieza a pegar de lleno por esta situación que te digo, que cuando tenga que hacer frente a las erogaciones de capital de este bono, Mendoza no podría pagarlo. Otra referencia es que estos vencimientos de capital, hoy aproximadamente la deuda total está en unos 55 mil millones de pesos, ¿no? Con el tipo de cambio actual. Puede ser más, si la trayectoria del tipo de cambio, de la devaluación, se agudiza, como esperan todos los actores del mercado, esto puede ser aún más. Pero eso equivale, digamos, a la nómina de el pago de los empleados públicos de un año en la provincia. O sea, digo, Mendoza debería dejar de pagarle a todos sus empleados públicos durante un año para poder hacer frente a los vencimientos de capital en 2022, 2023, 2024. Esa es la situación, digamos, que hoy tenemos, y creo que hay que prestarle muchísima atención, ¿no? Es decir, que el próximo gobierno tendrá una verdadera pesada herencia de la que posiblemente lo lleve hasta el default. Sin duda. Esta es la verdadera pesada herencia. En algún momento titulamos la bomba, ¿no? Del bono Mendoza 2024, pues realmente una bomba. Al gobierno que venga, sea del signo político que sea, digamos, sin duda esta bomba le va a explotar, porque va a tener que ir a un nivel de renegociación. Habrá que ver con el riesgo país que tenemos, digamos, cómo es esa renegociación, porque el riesgo país lo que te está mostrando también es cuánto interés por arriba de la tasa que se negocia internacionalmente, la tasa LIBOR, es lo que te cobran. Hoy un riesgo país de 1000 puntos quiere decir que si estabas con una deuda de un bono de 9% como el bono Mendoza 2024, cuando tengas que renegociarla, si estamos con estos niveles de riesgo país, que pueden ser más, digamos, lastimosamente puede ser más, vas a tener que renegociar a un 19% en dólares. Carísimo, wow. Altísimo. Imposible, sí. Imposible de sostener en la trayectoria de las finanzas públicas de Mendoza y además imposible en un contexto de recesión y de desempleo y de caída de la actividad económica como el que tenés. Porque digo, hay que decirlo, la recaudación crece en términos nominales por el efecto inflación, pero en términos reales ha estado cayendo. Quiere decir que la recaudación en ingresos brutos, que es el impuesto más importante de la provincia, en términos reales, digamos, el poder de compra de ese dinero, teniendo en cuenta la actualización de los gastos que hace la provincia, te ha caído en términos reales. Te ha caído en términos reales y ha aumentado poco en términos nominales, mucho menos de lo que te ha aumentado la deuda. Digamos, esa es la situación que hoy tenemos, Carlos, que me parece que es importante salir a discutirlo y hablarlo con todo el mundo, porque si las provincias no pueden quebrar, digamos, o sí, Mendoza hoy está virtualmente quebrada, digamos. Eso es una situación muy compleja a la que hay que prestarle muchísima atención, sin duda. Bueno, y vemos el problema de la toma de deuda en dólares, ¿no? Que, bueno, lo que marca la caída de la recaudación en términos reales también muestra que en realidad está cayendo la economía, ¿no? Porque por eso cae la recaudación en términos reales, ¿no? Pero que la deuda en dólares, cuando los ingresos son en pesos, con una devaluación que se espiraliza y que llevamos, ya estamos acercándonos a un 150% de devaluación en un año, ¿no? Porque vos hacías mención a que el proceso devaluatorio se inició hace un año fuerte, digamos, y ya llevamos casi una multiplicación por 2.5 del valor de entonces. Bueno, evidentemente los ingresos no se multiplican por esa tasa ni remotamente, pero eso tiene que ver también con el modelo nacional. Es decir, la devaluación que afecta a la nación y a las provincias se produce por este modelo nacional. Varias cuestiones, pero una de las que me interesa que comentes tu parecer es los procesos desregulatorios que implementó Macri desde que asumió. Liberalizó los flujos de capitales, los exportadores pueden no liquidar sus exportaciones, se pueden transferir dólares hacia donde sea. Ellos le llaman salimos del cepo. Bueno, mentira, en realidad liberalizaron todos los flujos de capitales y con la cultura que tiene buena parte del empresariado argentino, lo que hay es una tendencia a dolarizar las carteras, los ahorros y muchas veces a fugarlos o a extranjerizarlos, a dejarlos afuera. Eso se puede solucionar, puede cambiar la tendencia sin una nueva regulación de los flujos de capitales. Bueno, claramente esto que muy bien marcás, Carlos, tiene que ver con cuál es la matriz ideológica de pensamiento de cómo o hacia dónde va la economía argentina. Digo, claramente este gobierno es un gobierno que ha generado una crisis industrial muy grande, en detrimento, ¿está bien?, o a favor, digamos, en realidad, de lo que son los sectores más concentrados de la economía. Si vos te pones a pensar y hacer rápidamente un paneo de cuáles son los sectores, pues digo, hay que decirlo, en esta crisis también hay ganadores, un claro ganador de esto, de este proceso de crisis, es el sector financiero, digamos. Y claramente por las causas que vos muy bien comentabas de desregulación. El sector financiero, los bancos de capitales privados más concentrados y mientras más grandes, más beneficios han tenido. Digo, eso lo podés verificar en los balances que se publican. Han sido los que se han llevado entre un 50, un 60, un 70% digamos, de beneficio neto en estos últimos 3 o 4 años. Digo, esas son las tasas de beneficio que han tenido, 60, 70, 80% neto en términos reales. Si vos te pones a pensar cuánto ha perdido un trabajador en estos últimos 3 años, y es aproximadamente lo mismo. Digo, o sea, en términos de poder de compra de un salario real, hay sectores, digamos, los más postergados, los que no han tenido la posibilidad de en las paritarias, que también es un proceso que se ha discutido mucho y se ha desvalorizado mucho como la paritaria. Hay sectores de los trabajadores que han perdido un 10, un 12, un 15, hasta un 20% de poder de compra anual. Eso lo multiplicas por 4 y te da el 80%, que es lo que han ganado los bancos, digamos, el sector financiero más concentrado. Pero también hay otro sector, que es el sector concentrado de los alimentos, que ha hecho mucho negocio, digamos, y que tiene que ver también, que tiene que ver con algo que no se habla mucho, y son las causas de la inflación. Porque cuando vos te pones a hablar de y tratás de codificar por qué Argentina tiene el nivel de inflación que tiene, y los ortodoxos, digamos, los economistas ortodoxos, muchos de ellos en los ministerios de este gobierno, te dicen era un problema monetario, y hacen una política monetaria restrictiva feroz, digamos, aumentan la tasa de interés a niveles que hoy estaba, veía la tasa de interés de la LELIX, estaba en el 72%, ¿verdad? 71-72%, altísimo, y hacen una política monetaria restrictiva, quiere decir que barren de peso la economía, bajan la actividad, no hay comercio, no hay consumo, y sin embargo los niveles de inflación son récord, desde el año 91 que no los teníamos. Entonces vos te pones a ver y decís, bueno, la causa de la inflación es otra. Y cuando desde el estructuralismo económico, por ahí las posiciones más keynesianas, nosotros qué veníamos diciendo, yo recuerdo un programa en el año 2012 con Carlos, que hablábamos y discutíamos sobre esto y decíamos claramente que había un problema de la concentración económica, hablábamos del problema del sector lácteo, del problema del sector de los aceites, de los fideos, y ya veíamos que ese era el sector o las prácticas monopólicas de estos sectores de los alimentos concentrados, además de las fuertes presiones internacionales de estos grupos, que no son grupos solamente locales, ¿no?, que son una fase del capital financiero transnacional, es la fase productiva, productiva monopólica, digamos, no productiva redistributiva, cómo empezaban a generar presiones inflacionarias. Bueno, esas presiones al liberarse, al desregularse la economía, ese poder del monopolio se hizo más fuerte. Y eso es lo que nos ha estado generando la inflación núcleo, principalmente en los alimentos. Leche. Es brutal, porque la inflación en alimentos es mayor que el promedio. Vos tenés, en alimentos, vos ya estás en una situación de hiperinflación. Vos tenés en leche, fideo, arroz, alguna canasta bien, bien específica, vos tenés aumento de más del 100% en lo que hace un año. Eso técnicamente es un nivel de hiperinflación. Eso sin duda que te genera presiones en el resto de los productos de la canasta básica, y obviamente el tarifazo, que también ha contribuido, digamos, el gobierno en su política, digamos, de tarifazo, ha contribuido a uno de los principales responsables de los niveles de inflación que tenemos, junto con los monopolios de los alimentos. Entonces, digamos, esos han sido los sectores que han ganado. Eso tiene que ver con la desregulación, que vos decís, la desregulación ha sido desregulemos y no atemos a los monopolios, que los monopolios hagan su negocio, ¿no? Los monopolios financieros, capital financiero transnacional, en los alimentos, digamos, estas fases del capital financiero transnacional, sí, y que por cierto, y las energéticas que también les desataron las manos para que subieran los precios, descaradamente, como lo han hecho, habiendo una transferencia brutal de rentabilidad, porque lo que ha habido acá es poder adquisitivo de la clase trabajadora, del pueblo, también de la sociedad argentina, a las arcas de las energéticas. Digo, eso es lo que ha pasado. Esa es la transferencia brutal de rentabilidad que ha habido. Han perdido poder de compra y capacidad, digamos, de consumo, los sectores de los trabajadores, y ha ganado en beneficio los sectores de la energética. Esa es la transferencia brutal que nadie habla, digamos, ha habido una transferencia de rentabilidad total. Y eso yo creo que es lo que ha configurado la inflación, digo. Y esto validado por el gobierno. O sea, validado por el gobierno y validado por el principal operador de esto, que fue Aranguren, que hizo su trabajo y se fue. Sí, claro. Digo, que hay que decirlo también. Hizo su trabajo y se fue. Entonces, los responsables de esta crisis, parece una verdad pero grudo, pero hay que decirlo, es el gobierno a través de la generación de inflación mediante la desregulación, digamos, de las tarifas, y en los sectores monopólicos de alimento, digamos, por un lado. Y por otro lado, la tercer pata, el sector financiero internacional, que han sido los que siguen ganando y ganan con todas estas también transferencias de riqueza, ¿no? Hay países capitalistas, con toda una tradición capitalista, como el mismo caso de nuestro vecino Chile, que sin embargo tiene regulación de los flujos de capitales. Y un inversor, un fondo internacional que quiere invertir en Chile, le dice, bárbaro, traigan la plata, pero momentito, no se la puede llevar mañana. Y todo eso no existe en Argentina. Y algo más impresionante, no existe ni siquiera la obligación de quienes exportan de traer los dólares, que eso es básico. No estamos hablando de regulaciones ni muy sofisticadas, ni mucho menos, es decir, son aceptadas por cualquier país capitalista medianamente serio como le gusta. Claramente, cuando me refiero, hay que volver por esos caminos, sí, sí, de regulación mínima, sí, sí, por lo menos. Cuando me refería al sector de los alimentos, olvidé mencionar también que dentro de ese sector está obviamente los sectores exportadores vinculados al agro, ¿no? Claro. Que también son los generadores de inflación, porque digamos estos sectores que ganan rentabilidad vendiendo afuera generan una escasez relativa de producción interna, que también atenta contra el aumento de los precios. Digo, toda la discusión de las retenciones, toda la discusión que hubo en el gobierno anterior, digamos, el Ministerio de Economía sacó una resolución muy clara donde los exportadores tenían 90 días para liquidar las exportaciones y meter los dólares en la economía. Bueno, había digamos, una clara visión de hacia dónde iba la economía y para qué se necesitaban los dólares. Digo, hoy parece que los dólares solamente tienen derecho a usarlos, usufructuarlos, los grandes grupos de poder, y no el resto, digamos, de la industria, que la industria es un demandante de dólares fenomenal, porque vos necesitas importar, necesitas comprar afuera los insumos para terminar de industrializarte. Bueno, ese es otro de los cepos estructurales a la industria que ha generado este gobierno. Digo, podríamos estar analizando y desmeduzando cada uno de los sectores y veríamos cómo el gobierno es responsable directo, ¿no? Por acción o por omisión en la crisis. Mencionaste un par de veces la industrialización, la industria. Yo sé que vos has trabajado en tema de análisis de la industria, clave en un proceso de desarrollo. Si hay un gran perdedor entre los sectores económicos, aparte de los trabajadores que vos mencionaste, en estos tres años y pico, es precisamente la industria. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo se puede reconstruir? Mirá, a partir de las declaraciones de anoche de Marcos Peña, digo, donde él hablaba muy, muy suelto de cuerpo y decía que los países que han aplicado el populismo, está bien, hablando de populismo, En sentido muy, muy despectivo y muy peyorativo, porque digo, yo creo que se le escapaba por ahí, en vez de hablar de populismo, hablaba de populacho, pero bueno, él afirmaba que los países que aplicaron el populismo en términos industriales, fueron, ningún país del mundo, digamos, tuvo buenos resultados. Entonces decía, Argentina, nosotros estamos lejos del populismo y por eso vamos a crecer y demás. Bueno, digo, yo voy a dar solamente un dato, y que tiene que ver con tecnología de punta, y que es el caso de la Toyota de Japón. Digamos, la Toyota nace en la década del 30 en Japón, a través de un proyecto que hubo político muy fuerte, que lo que implicaba era echar a la Ford, a la General Motors, a todas las industrias americanas, que también es una de las causas después de la puja por la guerra, echar literalmente de Japón para que la Toyota pudiera ganar el mercado y pudiera desarrollarse. El tema es que el gobierno japonés estuvo 40 años, digamos, poniéndole recursos a la Toyota para que la Toyota en la década del 70 pudiera competir en el mercado norteamericano de vehículos. Y pudiera competir con tecnología, pero estuvo 40 años poniéndole, digamos, a esa industria. Eso es lo que en menor o mayor medida se quiso hacer el gobierno anterior con los satélites, digo, con esto, con la empresa Arsat. Y además hubo una fuerte inversión en ese sector porque estaba bastante difundida la posibilidad de que ese sector después derramara en términos tecnológicos, en términos de demanda de insumos y demás, en el resto de los sectores. Bueno, digo, eso obviamente quedó trunco y Macri muy abiertamente cuerpo decía, ¿para qué vamos a exportar satélites? ¿No? Bueno, brutal, lo hemos hablado muchas veces con el Ignacio Cebrián, que lo ve por el lado de la ciencia, pero sin estado presente, no hay desarrollo industrial, tampoco hay ciencia. ¿Te quedás un ratito más? Por supuesto. Tenemos que hacer un corte para hacer entrar a nuestra amiga Mónica al estudio y seguimos con Temprano para Imposibles. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Volete la guerra. Tú quieres guerra. ¿Quién cambia al examen? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Está planteada una lucha! ¡Patria o muerte! ¡La calle es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! Uno no sabe todo, pero cuando a mí me preguntan, ¿quién sabe de educación? Yo digo, mi amiga Mónica Balá, que ha venido hoy al estudio de la radio. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Llegaste tarde a los mates, lo decimos en público. Y Charlie Rojo Font, que se ha quedado, estábamos hablando de economía, justamente, y Charlie nos contaba de la experiencia del este asiático, la presencia del Estado en la construcción de un proyecto industrial, el financiamiento de la innovación, y en eso también tiene que ver la educación, ¿verdad? Sí, porque generalmente vemos a la educación como ese espacio de niños, de niñas, de guardapolvos blancos, de la seño. Y la verdad que si hay un acto político, es el acto pedagógico. Y nos cuesta mucho a quienes trabajamos en educación recordar que es el acto político, aunque a veces ni siquiera quienes lo llevan a cabo, tanto estudiantes como docentes, sepan que ese es un acto político, porque responden a proyectos políticos. Y de hecho, bueno, Argentina ha tenido y tiene una larga historia sobre su acto político de educación, la tiene. En Latinoamérica es señera, y no solo alfabetizando, sino también respondiendo a proyectos económicos como el de industrializar, por ejemplo. O sea, la GENET, amada GENET, o la universidad, las viejas escuelas técnicas, ¿no es claro, cierto? Estamos que son hablando recontranuevas, que se recontra modernizaron principalmente hasta hace 4 años atrás, recibían grandes cantidades. Una de las leyes educativas muy importantes, poco mencionada, es la ley de educación técnica. Y fíjate vos que está en orden cronológico, primero la ley de educación técnica, después la ley de educación nacional y después la ley de financiamiento. Y la ley de educación técnica tenía su propio proceso de financiamiento, o sea que cronológicamente el proyecto de Néstor Kirchner, el de esa gestión, fue un proyecto de educación técnica fundamentalmente porque había que reforzarla. Bueno, estamos viviendo un proceso de desguace de la educación técnica y no soy la más experta en educación técnica. Haciendo un popurrí, volvemos a preguntarle a Charlie porque nos quedó pendiente una mirada de perspectiva. Hay elecciones este año, va a cambiar el gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Cómo recuperamos un modelo de provincia, una idea, un horizonte? Eso que está presente en algunos balbuceos de alguna dirigencia, pero que no está claramente formulado. ¿Cómo podemos pensar algunas puntas para recuperar el dinamismo de la provincia? Bueno, la verdad que es una pregunta complicada, ¿no? No, bueno, no, por supuesto, pero ese tipo de preguntas siempre tienen respuestas parciales. No, mirá, yo lo que digo es que, a ver, Mendoza tiene que plantearse, yo digo, desde la estrategia de la industria del conocimiento. Para eso vos necesitás formar recursos, necesitas poner recursos económicos que hoy no están por lo que decíamos recién de cómo están los niveles de deuda, y porque además también vos necesitas una política nacional que te acompañe. Digo, no podés pensar un desarrollo estanco en Mendoza que esté desalineado con una política nacional de industrialización, de educación y demás. Pero sí creo que hay sectores donde vos tenés que apuntar. Digo, hoy el sector de las TICs es un sector clave a nivel mundial, tiene muchísimo dinamismo. Hoy todavía estamos discutiendo si vamos a salvar a la Corporación Vitivinícola Argentina, a la COVIAR, qué vamos a hacer, digamos. Estamos con una situación, con una cantidad de recursos muy escasos, pero bueno, vemos que los niveles de lobby de los sectores tradicionales, digamos, siguen teniendo efecto. Poniendo el caso de la vitivinicultura, digamos, y en detrimento de los pequeños productores, en detrimento de vemos que la corporación vitivinícola más fuerte, los grandes exportadores, los que se llevan el gran negocio, se siguen llevando algunas porciones de lo que sería la renta. Yo creo que eso hay que redireccionarlo. Digo, un sector clave me parece que es el sector de las TICs. Y es un sector en el cual vos necesitás hacer una inversión, pero no tenés tanta inversión en infraestructura como es en la industria tradicional. Digamos, o sea, no tenés que montar una metalmecánica. Si la metalmecánica hoy está también desbastada por estas políticas, el sector metalmecánico. Tan importante la metalmecánica, sí. Mendocina. Bueno, Mendoza fue siempre un icono a nivel nacional de lo que es la metalmecánica. Hoy, lamentablemente, está desguazada. Necesitas mucha inversión, son muchos recursos y además necesitas un mercado para eso, que vos hoy no lo tenés. Tenés los mercados internacionales cerrados y tenés, obviamente, una situación de crisis provincial muy fuerte donde tampoco tenés una demanda. O sea, lo que necesita un shock keynesiano, para hablarlo en términos por ahí más técnicos. Y defensa de nuestro mercado. Y defensa de nuestro mercado. Hemos visto hace un mes y medio el cierre de Metalpar, la fábrica de colectivos. Es decir, ¿y qué van a hacer los colectivos que se pongan nuevos? Van a ser importados. Entonces vos tenés que defender toda la metalmecánica, buena parte de ella, generarle el mercado, que sería el mercado interno nuestro, si tuviéramos un gobierno nacional que defendiera nuestra producción. No, sin duda, pero volviendo a la pregunta que me hiciste, porque también es clave hablar y pensar en esto, por eso está buena la pregunta, más allá de que es compleja. Si yo tuviera una sola bala para usar, la pondría en el sector de las TICs. Yo creo que ese sería uno de los sectores que te dinamizaría también el resto. Pero bueno, es complejo las políticas públicas, el diseño de las políticas públicas es muy complejo, tiene que serlo y tiene que haber mucho debate al respecto, pero bueno, mi mirada por ahí va hacia ese lugar, hacia la tecnología. Obviamente, sin un Estado presente no lo podés hacer, sin un mercado interno pujante tampoco lo podés hacer, sin un buen proceso de educación, en la educación tampoco lo podés hacer, digo, es multicausal. Pero bueno, la bala yo la pondría en el sector de las TICs. Charlie, imposible no preguntarte sobre este anuncio del plan Precios Esenciales, o no sé cómo le habrán llamado ahora. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé si siguen pie tampoco. Los precios esenciales son invisibles a los ojos. Claro. El primer plan que terminó antes de comenzar. Claro. Sí, ya sí, está. De una. Pero tu comentario al respecto. Mirá, hace un tiempo atrás hacíamos alguna jornada de reflexión y tratamos, digamos, de pensar cómo salvamos en el cortísimo plazo a los sectores que estaban siendo más vapuleados por esta situación. Y lo que a uno rápidamente se le venía a la cabeza, volviendo al análisis que hacíamos recién, de que por ahí los sectores de los alimentos han sido, y un sector muy de alimentos muy esenciales, si querés, ha sido el más golpeado y es el que está sometido también a los monopolios que te generan esta alza generalizada de precios. Pensamos en, teníamos que hacer, digamos, un precios cuidado recargado, pero un precios cuidado recargado desde lo institucional. ¿A qué me refiero esto? Por ahí vos necesitas una ley de precios cuidado, de precios cuidado para ciertos sectores, digamos, con alguna, digamos, algún nivel de, eso, digamos, si lo querés así, de discriminación, que el pobre pague menos, si lo querés verlo desde ese lugar. De discriminación hacia redistributiva, digo, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que este plan puntualmente no tuvo la potencia, ni, y además fue un plan que se genera desgano, una idea retorcida con tintes netamente electorales de Durán Barba. Entonces digo, si vos no le das la fortaleza institucional, no le das la seriedad, y lo discutís así muy por arriba y lo dejás a la buena voluntad de los de los empresarios que son los dueños o los referentes de los monopolios que te generan el proceso de inflación, y digo, es como decía Nacho, esto estaba destinado, nació muerto, este programa nació muerto. Entonces digo, sí, es claro que tenés que hacer algo urgente, una medida de urgencia. Yo creo que tiene que ser un precios cuidado como lo pensó Augusto Costa en su momento, que hay que decirlo, un economista keynesiano que estuvo como secretario de comercio y que pensó esto haciéndole y disputándole a los monopolios de los alimentos. Por eso también tuvo tanta resistencia. Pero, y yo creo que hay que darle más institucionalidad y habría que haber buscado una ley. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te hace el monopolio? El monopolio o te fija precio o te fija cantidad. ¿Está bien? Claro. Si vos le fijás el precio al monopolio, ¿qué es lo que te hace? Te desabastece. Claro. Te desabastece. Entonces vos necesitas realmente una ley que te diga, loco, vos no me podés desabastecer. Vos tenés que garantizarlo y si no, tenés las penalidades de la ley. Entiendo que alguna legislación hay, que en el 99 se generó algo, pero es difuso y no tiene, digamos, tampoco una aplicación muy concreta. Yo creo que rápidamente, digamos, para hacer un plan serio, no esto que hicieron, digamos, este desastre que hicieron, que lo hicieron sin ganas y con tintes netamente electorales de cortísimo plazo, y sin, digamos, la idea de sacar de la situación en la que están de hambre a nadie, vos lo que tenés que hacer es institucionalizar realmente un control de precios sobre productos esenciales con algún nivel de eficiencia redistributiva. Quiere decir que el que menos tenga, menos pague. Yo es la primera vez que veo eso, ¿no? Nosotros nos devanamos los sesos pensando cuáles son las especificidades de Macri. Yo no encuentro ejemplos en esa línea de un tipo que diga, yo no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a hacer esto. Y no estoy de acuerdo con esto, porque los líderes políticos, ¿qué hacen? Te dicen, sí, ahora es necesario implementar, pero no te dicen, yo no estoy de acuerdo. De loco. Es una esquizofrenia importante. Pero no es el único caso en que lo hace, ¿no? El tema de la discusión de la despenalización del aborto fue otro. Sí, yo estoy también en contra. De locos, ¿no? Muy de loco, Nacho. Sí, no, decía que además la única garantía del acuerdo ese de precio era un pacto entre caballeros, de dudosa caballerosidad. Totalmente. Que además es una degradación de la política pública, porque la política pública se asienta en normativa, ¿no? Claro, un pacto de queso. No, con una connotación machista muy importante, sexy, hay que decirlo, además, ¿no? Sí, además. También. Se nos vuela el tiempo y yo quiero que nuestra amiga Mónica Balada nos dé una mirada sobre cómo está la educación, sobre todo en Mendoza y puntualmente en un sector que ha tenido muchísimo trajín en los últimos tiempos, Mónica, que es la educación superior. Mendoza tiene un nivel de educación superior con los institutos de educación superior que tiene una matrícula de cerca de 40.000 personas, de 40.000 chicos, adultos, gente grande que estudian en los IES, y han habido unas modificaciones sumamente grandes y traumáticas en varios de los IES. Una pintura sobre eso. Solamente las cuentas de 40.000 probablemente en los últimos dos meses se haya achicado sensiblemente, porque está asociado, la población de los institutos está muy asociada por el horario a el transporte. Ah, y claro. En la provincia, históricamente, el transporte ha sido bastante infame con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, porque ha tenido la característica de que hasta las 10, 10 y media, y todos los institutos, perdón, no todos, la mayoría tiene cargas horarias hasta las 12 menos cuarto, 12 claro. de la noche. Entonces, bueno, el transporte tiene esta característica. Y el Mendotram, que todavía encubre la suba infame también del boleto, boleto, además de un mal servicio muy caro, lo está encubriendo, porque la mayoría de los y las estudiantes están subiendo sin pago, porque todavía no ponen, por el que yo supongo, claro. no sé quiénes estarán pagando el costo de esos colectivos, pero te subís a 4 o 5 colectivos de 6 o 7 y solo 2 te cobran. No sé, nuestros estudiantes por lo menos eso comentan. Ese es un fenómeno. Baja la matrícula, que era una de las fortalezas. Se achica la red de llegada de la educación superior a la provincia. Se achican las ofertas, claro. Porque estamos con menos profesorados y tecnicaturas, claro. Y de forma encubierta se ensalza lo universitario. No necesariamente la Universidad Nacional de Cuyo, sino las privadas. Claro. ¿Por qué? La Universidad Nacional de Cuyo, con el tema horarios, sigue manteniendo su bendito horario a la mañana, que generalmente los trabajadores y las trabajadoras no pueden tener. Entonces, ¿cuáles van a prefieren pagar una cuota, por más que sea terrible, para poder asistir y llegar a una carrera? Esto sigue teniendo las características de hace tiempo, pero se ha incrementado, y principalmente en el último año de la gestión Cornejo se ha reforzado el desguace de los institutos de educación superior. Desguace, esa es la palabra que usan. ¿Por qué? Cierran carreras, es decir, cierran oferta. No permiten que los estudiantes y las estudiantes puedan asistir, porque no facilitan la cuestión de los horarios de transporte, y además porque sabemos de varios institutos que están perdiendo sus cargos de conducción. O sea que el achicamiento es... Y además, sobre los cargos de conducción, voy a hacer un pequeño paréntesis, no sé, me avisan y corto. Los órganos de gobierno de los institutos son constituidos por rectores y gestión de línea, más consejos directivos. Los consejos directivos, con un decreto estúpido, el 530, estúpido porque es bastante torpe, porque le asigna el poder que tenían los consejos directivos a la Coordinación General de la Provincia de Mendoza. Pero la Coordinación General de la Provincia de Mendoza, que hoy la está coordinando la profesora Emma Cunieti, no le dan equipo, no le dan financiamiento, y tiene 29 institutos, 40.000 estudiantes, cerca de 50 ofertas educativas con un equipo de 10 personas. No, claro. Entonces, imposible. Le dan el poder, pero no le dan el financiamiento, claro, no le dan el poder. No, obvio que no. Se lo quitan a los consejos directivos, y además rector, vicerrector, están desapareciendo cargos de vicerrectorados y cargos de dirección. Esto es un desguace desde abajo y desde arriba. Es viernes, se nos ha volado el tiempo, y nosotros tenemos un compromiso todos los viernes con ustedes y con nuestros oyentes del otro lado de la radio, de darle alternativas culturales, artísticas, para qué hacer el fin de semana. ¿No, Celina? Sí, tenemos agenda. La agenda de Celina. Tenemos agenda, a pesar de todo. Bueno, vamos a empezar hoy viernes 26 de abril. Hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Tenemos hoy letra y música en el Living, textos de Ariel Farace y música de Facu Cilione. A las 22, saben, el Living, buscar la dirección por privado. Ah, algo que no dije, ya está subida a la página de La Mosquitera, la agenda, así que si quieren buscarla por ahí y se la perdieron del programa, la encuentran directamente en la página. En www.lamosquitera.org. Bueno, a las 23 horas, Donovan y las Ratas del Futuro, más Furia, en el Lobby Bar. El Lobby Bar está ubicado en Peltier y San Martín, de Ciudad. A las 19 está la inauguración del Teatro Las Sillas, previamente ubicado en Olegario de Andrade 510. Bueno, ahora está en Chile 17:54. Hay una maratón teatral. Ah, muy bien. Sí, hay una maratón teatral, así que si les pinta, también hay para comer, hay para beber, así... Chile, 17:54 de Ciudad. También está la foto de Señoritas y Esclusas. Es una obra de Aristides Vargas dirigida por Gustavo Cano en el Teatro Cajamarca a las 22. España, 17:67 de Ciudad. Sigue presentándose Los Idiotas en la Sala Ana Frank, Maipú 230 de Ciudad, a las 22 horas. El Ciclo Canapé vuelve con su nueva temporada en el Teatro El Taller, Granaderos 1964, perdón, de Ciudad, a las 22. A las 21:30, Gingy Caravan, hay jazz en Casa de Arte Piazza, en Paso de los Andes, 14:21. A las 18, ahora dentro de poquito, es la inauguración de la muestra fotográfica y conversatorio con Fernanda Coria en la Nave Universitaria. A las 23, el ciclo Clavija, en el Mendoza Rock Café, creo que es Dorrego 92, me olvidé de poner la dirección, pero búsquenla si no por el Facebook. Va a estar presentándose Reactivo, Escopeta y Sale y Vale. A las 21:30, la Orquesta Sinfónica de la Uncuyo presenta El Caso Beethoven con algunos fragmentos de Las Criaturas de Prometeo, la Sinfonía número 3, Heroica. Ah, no, la Sinfonía número 3 y Heroica. No. Todo junto, perdón, vuelvo. Las Criaturas de Prometeo y la Sinfonía número 3, Heroica. Ahí está, listo. Nave Universitaria. 22 horas, el dúo Jiménez Dávila en la Guarida del Celebrante, ubicado en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. A las 23 horas, Anoxia Zárate, Enero entre Luces, en el Foxy Live Bar en San Martín 2298 de Ciudad, está en la Alameda, ubicado en la Alameda del Foxy. Y de 10 a 21, o sea que está siendo a esta hora, pasamos de hecho más temprano con el Nacho, está el encuentro de artesanos en el Parque Central. Están ahí todos los gazebos puestos ahí en el parque. Está desde el 26 hasta el 28, así que se quieren dar una vuelta y ayudar a los artesanos y todo eso, dense una vuelta por el Parque Central. Ya para el sábado, a las 21, el Festival Por Nacer 2019, estarán presentándose Dogo, Engendro, La Galería de las Rosas, Calíope, Punto Límite, esto es en Titanium, Independencia 650 de Godoy Cruz. A las 16, Rock, el Festival de Rock por los Espacios Libres de Violencia, volumen 1, en Adobe Espacio Cultural, búsquenlo por Facebook y pidan la dirección por privado. A las 22, Facu Joffre presenta su disco El Sereno en el Bar Cultural Juglar, Irigoyen 27 de Ciudad. 23 horas, la espléndida Noche de Cumbia, Hidalgo y sus Galácticos en el Foxy Live Bar. A las 21, Andar Ríos presenta Hoy Desperté, el primer disco de estudio, en el Bar Suburbia, Rodríguez Peña, 2363 de Godoy Cruz. A las 18, Extraordinario Silencio, es un recital de poesía en la Casa Colmena. Está ubicada en San Lorenzo, 2251 de Ciudad, casi España. El Teatro de la Uncuyo presenta Cabe en un Pez, una obra del género grotesco, en la Nave Universitaria, a las 22 horas. También está la última función de Perlimplim, o Fui al Supermercado y Me Enamoré, en la Sala Cajamarca. Está complicado, sí, eso, ¿eh? Y tenía un título mucho más largo, me parece que lo han acortado. A las 22 está presentándose Víctor Dinazo en Risa Maestra, que es un unipersonal, en la Interzona, Irigoyen 276 de Ciudad. En el Willis, Mitre 1371 de Chacras, se estará presentando Sol Alac y estará abriendo Catalina en el Willis Bar a las 2 de la mañana, si quieren ir antes, se pueden tomar unas birras o algo por el estilo. Pero bueno, está programado más o menos a las 2 de la mañana. A las 20:30, en Tunuyán, en la Plaza Departamental, estarán presentando Fresa y Chocolate, una película de 1993 de Tomás Gutiérrez Alea, que trata de temas de acerca de la comunidad LGBT en Cuba. Yo la vi muy de chica, no me acuerdo mucho. Pero es bueno, es cine al aire libre, entrada a la gorra, así que quienes estén por ahí por Tunuyán pueden acercarse. A las 20:30 se pide puntualidad. Y a las 22, que estuvieron más temprano conversando con la Gaby en la diaria, las chicas de Trébol, es un cuarteto de violonchelos, se estarán presentando en el Living. Es Lilian Gui... bueno, son complicados los algunos apellidos. Giubetich, Noelia Pavés, Lele Bengolea y Gabriela Gwembe o Gembe. Se estarán presentando en el Living, así que saben pedir la dirección por privado. Ya para el domingo tenemos Luna Fría sobre Babilonia, es su primera presentación junto a Kala, Sumeria y Exten en el Lobby Bar. También hay un ciclo de Mediateca Infantil, que es teatro para niños, se llama Puff, canciones a pedal en la Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. A las 13:30, Ulloa Campos e invitados en la Guarida del Celebrante, Almuerzo Criollo. Y El Enojo Blindado, que son los mismos que hacen el ciclo a cine, a aire, cielo abierto, perdón. Presenta Pink Floyd, The Wall, una película de Alan Parker del 83, esta vez en el Venecia Resto Bar en Tunuyán. A las 20, El Derecho a la Lluvia, textos de Liliana Bodoc y música de Norma Romero y Walter Núñez en la Casa Violeta. Organizan Mujeres de los Confines en Paraguay, 1478 de Godoy Cruz. Y por último, Fernanda Mariel se estará presentando en el Living a las 21:30 con algunos invitados que no alcancé a ponerlos en la agenda. Y otra cosita que me quedó afuera de la agenda, pero la voy a decir, el 28, a partir de las 19 creo, está la inauguración del Parque O'Higgins, del remodelado Parque O'Higgins. Van a estar tocando, entre otros, los alfajores de la Pampa Seca a partir de las 19. Bravo, buenísimo, siempre los alfajores. Así velozmente. Bueno, pero te olvidaste lo principal. ¿Para el miércoles? Claro. Ah, obvio, bueno, es que me centré en el fin de semana y me olvidé de decirlo, pero el miércoles tenemos la mansa peña de los pueblos libres acá en La Mosquitera, así que están todos invitados a partir de las 12 del mediodía. Entonces, el primero de mayo, a partir de las 12 del mediodía, en Lisandro de la Torre y Avelino Maure del Bermejo, la sede de la radio, la Gran Peña Gran. Sí, acá vamos a estar. Excelente. Bueno, ha volado el programa, ¿eh? Sí, muy, muy breve. Ha volado el programa. Doctor Ignacio Cebrián. Sí. ¿Qué tenemos para decir? Porque no has dicho nada en todo el programa. No, eso no es cierto. Es que ciencia no es nada. Si querés te cuente algo bueno, estamos jodidos. No, nada. Está, no he preparado columna. Pero volverá a hacer algo. Es el estado de la ciencia en el gobierno de Macri. Claro, claro. Volverá a hacer algo. Está difícil. Hay que recuperar la ciencia. El CONICET está en default. El CONICET está en default, pero lo que no tiene que estar en default son nuestras cabezas. No, okay. Y el pensamiento científico. Hay que recuperarlo, sí, pero nos quieren volver locos, difícil, la situación está difícil, claramente no hay otra salida, al menos en lo inmediato, que seguir produciendo conocimiento, seguir aferrándose a las pocas herramientas que nos van dejando y bueno, seguir remándola para que la ciencia sea una política de Estado en el próximo gobierno. O sea, claramente de este gobierno ya no se espera nada en materia científica. Y bueno, hay que seguir remando. Nos van a quedar afuera un montón de audios que son extraordinarios. Algunos los vamos a poner en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Sí, bueno, pero hay algo que no nos puede quedar afuera y es que resulta ser que la fiscal Chávez volvió a embestir contra la Tupac Y en esta oportunidad no solamente contra la Tupac, sino contra el candidato a intendente Rigui y contra Omar Parisi, que son candidatos por el Partido Justicialista. Así que el Partido Justicialista, a través de el diputado nacional Guillermo Carmona, ha sacado una declaración muy interesante que hemos publicado en nuestra página de Facebook y a las que invitamos a leer, en la que denuncia la manipulación de la justicia que pone en riesgo la democracia y la república, posición que al menos yo comparto absolutamente. Y compartimos el programa, lo mencionamos reiteradamente. Uno de los audios que nos va a quedar afuera refiere a un discurso de Leopoldo Moró que recuerda a los 10 años de la muerte de Alfonsín en la Cámara de Diputados. Lo vamos a poner en la página de Facebook. Muy recomendable, muy recomendable. Lamentablemente nos queda fuera. Charlie Rojo Font, muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. La verdad que muy cómodo. Los viernes a esta hora no tengo muchas actividades, así que no duermo siesta. Puedo pasar en cualquier momento. Bien, seguiremos entonces porque nos quedó corto. Lo mismo que con nuestra amiga Mónica Balada. Mónica, muchísimas gracias y nos quedó corto. Sí, pero yo en todo caso vuelvo aunque sea a cebar mate. Sí, la próxima te esperamos con mate. Ni mate, digo. Sí, me quedé. Me da pena todo lo que nos queda afuera. Teníamos un recuerdo del paraíso de Era, pero nos va a quedar afuera. Nos vas a tener que escuchar el viernes que viene. No queda otra. Virtudes, Celina, Nacho, Mónica, Charlie, Juan Marcelo. Nos encontramos el viernes que viene por aquí, por La Mosquitera. Quédate que ya está la gente del programa que viene. Carlos Almenara te saluda. Nos reencontramos entonces el viernes próximo a las 3 de la tarde. Será que Cristina volta? Será que fica por lá? Será que ela não se importa de bater na porta pra me consolar? Noite e dia me pergunto, meu assunto é perguntar. Será que Cristina volta? Sei lá se ela quer voltar. Será que Cristina volta? Será que fica por lá? Saudades suas, procuro nas ruas quem saiba informar. Um sorrindo fazem pouco, outros me tomam por louco. Outros passam tão depressa que não podem me escutar. Será que Cristina volta? Será que ela vai gostar? Será que nas horas mais frias das noites vazias não penso em voltar? Será que vem ansiosa? Será que vem devagar? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá? Será que Cristina volta? Será que ela vai gostar? Será que nas horas mais frias das noites vazias não pense em voltar? Será que vem ansiosa? Será que vem devagar? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica